que se llama Vecinos y Vecinas por Boric. Así que escúchelo atentamente. Yo ya le voy a dar el pase a Pascal para que conversemos rápidamente e informadamente con la comunidad. Buenos días, Pascal y Javier Eduardo Valencia. Bienvenidos a Radio Puente Alto, a educar a la comunidad sobre temas tan relevantes como los que vienen. Bienvenidos. Muy buenos días, muchas gracias, Juan Carlos. Efectivamente, hace tiempo que no nos vemos, pero sí, me ha tocado participar en algunos programas ya. Para quienes no me conocen, yo soy Pascal Merino, abogado. Particularmente me he desempeñado en el ámbito laboral los últimos 20 años. ¿Qué les puedo decir? Tengo un diplomado en gestión de recursos humanos, diplomado en liderazgo social, más de una veintena de cursos sobre litigación, sobre derecho colectivo del trabajo, etcétera. Y yo diría que para lo que vamos a conversar hoy día, lo más relevante fueron mis últimos 11 años dedicados a la dirección del trabajo, de los cuales 8 fueron precisamente en la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera, de nuestra querida Puente Alto. Y bueno, lo que vamos a conversar hoy es sobre justamente el trabajo y los derechos laborales en el contexto del Chile de hoy, un Chile que va a enfrentar elecciones y para cuyo efecto disponemos hoy de un invitado, de verdad, déjenme decirlo, un invitado de lujo. Su nombre es Javier Valencia, él es abogado, me voy a servir también de una ayuda a memoria. Javier Valencia es un abogado litigante también en materia laboral, magíster en Derecho del Trabajo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bueno, tiene un currículum importante en tribunales y en el ámbito del trabajo propiamente dicho. Y también tengo la referencia de que tuvo cursos sobre litigación y otras cosas en Estados Unidos y Argentina y actualmente es profesor de litigación en la Universidad Viña del Mar. Así es que, pucha, recibimos a este gran invitado. Muy buenos días, Javier. Buenos días, Pascal. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a los auditores. Muchas gracias por la invitación y por la presentación, Pascal. Bueno, tenemos un programa cortito hoy día, Juan Carlos, así es que vamos a ir derechamente al grano y espero que pueda de esta manera participar la mayor cantidad de vecinas y vecinos, especialmente de Puente Alto. Javier, ¿qué piensas de cómo se encuentra la situación del trabajo actualmente en el país? A ver, está el mayor problema que hoy día presenta el trabajo es la precariedad, porque hay mucha informalidad y además que normalmente los ingresos son bajos, porque mucho empleador paga lo que es el ingreso mínimo, y sin siquiera gratificación, sino que ingreso mínimo, el legal. También hay quienes pagan eso o menos incluso a través de lo que es el mecanismo de informalidad laboral. Es decir, la persona va, cumple su jornada de trabajo, cumple sus labores, cumple con todo lo que le dice el empleador, el patrón, la empresa, y a fin de mes le pasan un monto líquido, pero resulta que esa mujer, ese hombre, no tiene un contrato de trabajo escrito, no tiene unas cotizaciones en la AFP, en FONASA, ni hablar de cesantía, y al momento en que ese trabajador, por ejemplo, se enferma, no tiene derecho a licencia médica. Si hablamos de hombres o mujeres, en el caso de la mujer, peor todavía si se queda embarazada, no tiene derecho a pre y postnatal. Estoy hablando de lo más. Y ni hablar en el peor de los casos, que es un accidente de trabajo. En ese caso, no tiene derecho a nada, no tiene cobertura y la persona tendrá que ir por sus propios medios a atenderse en un consultorio, en un hospital, en una posta de emergencia, dependiendo el grado del accidente de trabajo. Y eso se da en todos los sectores de la economía, no solamente en sectores pequeños, sino en sectores grandes de la economía, y estaba pensando en rubros, en panadería hemos detectado eso, en carnicerías, principalmente. Fíjate que, contrariamente a lo que podríamos pensar, las empresas grandes sí formalizan. El problema es que formalizan con ingresos mínimos bajos, un sueldo bajo, remuneración baja, pero el trabajador informal es en todos los rubros y en la pequeña empresa, y sobre todo el trabajador extranjero. Se utiliza mucho el trabajador extranjero para pagarle poco y evitar además pagar las cotizaciones. En una primera respuesta, fíjense, y tal vez no se dimensiona con su real magnitud, en una pequeña respuesta, Javier nos aborda una serie de materias que son en sí complejas. Entonces, para ir tal vez de algún modo desglosando esta introducción, ¿nos podrías contar algo acerca de qué es el trabajo formal, qué es el trabajo informal y qué es el trabajo precario que también mencionaste? Tienes razón. El trabajo formal es aquel en que la persona tiene escrito su contrato de trabajo. Es decir, entra a trabajar el día 1 de diciembre y dentro el mismo día, ojalá, o a más tardar dentro de 10 días después de eso, el empleador le escribe su contrato de trabajo. Le entrega copia y una copia firmada por el empleador y una copia firmada por el trabajador o la trabajadora. Eso es el trabajo formal. Que podemos denominar trabajadores propiamente tales, ¿cierto? Porque está incluido en el sistema de seguridad social. Exacto. Eso es trabajo formal y que además tiene una consecuencia más importante todavía, y es que el empleador debe pagar las cotizaciones, además de las remuneraciones, las cotizaciones de seguridad social, es decir, la AFP para la jubilación, FONASA, ISAPRE para lo que es salud, y el seguro de cesantía. Eso es el empleador formal, aunque hay veces en que el empleador no le firma el contrato de trabajo, pero le paga las cotizaciones por algún motivo, ya sea desconocimiento o lo que sea, pero el trabajador, por último, tiene sus cotizaciones previsionales, la de salud y la de cesantía. Eso es la forma, de manera formal, porque hay algo en papel en que el trabajador tiene un respaldo de que tiene unos derechos y unas obligaciones que están en un documento. Ojo, antes que se me olvide, normalmente cuando el trabajador no tiene contrato de trabajo escrito y va a un juicio y le preguntan, ¿desde cuándo Pascal Merino tiene contrato de trabajo? Dicen, no, no tiene contrato de trabajo. Pero en el fondo asocian que el contrato de trabajo es más allá del documento, sino que es la... si yo no tengo el contrato escrito, no hay relación laboral. Y eso no es efectivo. Solo para recoger esa idea muy puntualmente, en Chile el contrato de trabajo no es el papelito. El contrato de trabajo es la relación entre una persona que vamos a denominar trabajador, que presta servicios personales bajo dependencia y subordinación de otro, que es el empleador, el que paga a su vez una remuneración determinada. Esa es simplemente la descripción legal del contrato de trabajo, y por lo tanto, habiendo o no papelito, hay contrato de trabajo. Pero la pregunta es, y justamente lo abordaba muy bien Javier, ¿cuándo vamos a entender que un trabajador está formalizado como tal? Bueno, cuando existen huellas de esta relación de trabajo. El principal vestigio, naturalmente, que es la escrituración del contrato, pero también están todas las otras huellas laborales. El registro de asistencia, el pago de imposiciones, etcétera. Bueno, y eso es entonces el trabajo formal. ¿Qué sería el trabajo informal? El trabajo informal es aquel en que la persona que hace las veces de trabajador, que cumple con su horario de trabajo, que cumple con todo lo que le dice el jefe, el empleador o el patrón, y no tiene, además de no tener contrato escrito, la empresa no le paga las cotizaciones de seguridad social, llámese cesantía, salud, jubilación y las que tienen que ver con lo que es la ley de accidentes del trabajo. En ese caso, era lo que decíamos recién, esa persona legalmente, formalmente, no es trabajador, pero tiene todos los indicios porque tiene una jornada de trabajo, recibe una remuneración, cumple obligaciones que son no las que él quiere hacer, sino que la instrucción que le da su jefe o su patrón, dependiendo si estamos hablando de una empresa o una persona natural, pero él recibe instrucciones y él cumple esas instrucciones. Tiene obligaciones y cumple con esas obligaciones en las condiciones que dispone la empresa, el empleador o el patrón. Él cumple con todo eso. Lo normal sería que el empleador cumpliera con no solamente pagarle la remuneración, sino que darle el pago de las cotizaciones de FP, FONASA, Santía, accidente de trabajo. Y ese trabajador simplemente ya no tiene derecho a nada, que es lo que recién decíamos. O sea, queda en el aire frente a este tema. Eso, Pascal. Ya, ahí tenemos un buen concepto respecto del trabajo informal. A mí me gustaría simplemente agregar como dato para las personas que el trabajo informal, obviamente, que es una ilegalidad, es una situación de infracción. Y por lo tanto, a los trabajadores, las trabajadoras que se encuentren en esa situación, en donde el empleador, si bien les proporciona trabajo, les paga una remuneración, pero no los formaliza, no les escritura el contrato, no les paga imposiciones, lo que deben hacer concretamente es ir a denunciar esta situación ante la Inspección del Trabajo. ¿Por qué? Porque es a partir de entonces que va a empezar a dejar huella y por lo tanto va a tener la posibilidad de hacer valer sus derechos. Y aquí hemos podido pasar por el trabajo formal, por el trabajo informal, y finalmente tenemos un tercer aspecto, y que precisamente es donde creo que se va a concentrar el interés de esta conversación, que es justamente el concepto del trabajo precario. Trabajo precario que puede ser trabajo formal o informal, pero es un concepto trascendente que hoy día, de algún modo, tal como nos decía Javiera en su introducción, ha sido uno de los mayores problemas que representa para la situación laboral chilena actual. ¿Qué nos puedes contar acerca de qué es exactamente el trabajo precario? Pascal, disculpa, Juan Carlos está diciendo que hay tres preguntas. Ah, perfecto. No, no. Ustedes me dicen, si dejamos que Javier Eduardo conteste la pregunta y voy inmediatamente con que le dé una respuesta a la inquietud que le planteaste para que explique el concepto, y yo voy con las preguntas inmediatamente, así que adelante. Veamos las preguntas, ¿qué te parece, Pascal? Ya, vamos con la pregunta para aprovechar el tiempo. Jorge Enrique, hola Juan Carlos, mira, me interesa, muy bueno el programa que están dando los señores abogados, pero a mí me preocupa un tema, porque hay un señor que yo lo quiero ayudar. Yo tengo un pequeño taller y quiero contratar a una persona que viene del extranjero, padre, familia, venezolano, que estaba viviendo en la calle y ahora lo quiero cobijar. ¿Qué debo hacer para darle trabajo y estar con todas las de la ley? Pregunta número uno. Pregunta número dos. Jessica Silva, les mando un saludo. Buen programa este, ¿eh? ¿Cuál sería la diferencia de la forma en que ve el trabajo el candidato Boric de la forma como la ve el candidato Kass? Me interesa saber. La señora Claudia, que es colega, profesora, les mando un saludo. Qué bueno que estén educando a la comunidad. Entonces, muchas veces cuando trabajamos sin un contrato, no tenemos dónde alegar ni cómo hacerlo. ¿Cómo denunciar entonces a estos trabajadores abusivos? Yo lo he visto muchas veces en temas de nuestra apoderada, que tienen que trabajar por sueldos miserables y los demás se aprovechan de esta situación. ¿Es solamente la inspección del trabajo ¿O hay otro mecanismo más? ¿Se puede denunciar online? Y me interesa mucho, ¿cuál sería la postura de Boric en caso de que él salga elegido presidente para el año 2022? ¿Y qué va a hacer realmente? Muchas gracias. Ya, bueno, muchas gracias Juan Carlos y muchas gracias a quienes están siguiendo por la señal de Radio Puente Alto y por redes sociales este programa. Si me permite, Javier, podríamos comenzar por algunas cuestiones básicas, sabiendo que tenemos muy poquito tiempo en este programa, pero en términos generales, lo que acontece con el trabajador extranjero. Es que es necesario que regularice su situación en Chile y desgraciadamente esto involucra el cumplir ciertos requisitos. Ahora, ¿cómo lo puede ayudar? Precisamente existe un mecanismo que es el de confeccionar un contrato que es una suerte de promesa de contrato de trabajo. Es decir, un chileno que se compromete a dar inicio a una relación laboral con esta persona que es extranjera, en la medida que logre tramitar su visa temporal y que pueda ya desempeñarse en Chile. Justamente este contrato de promesa es lo que va a necesitar esta persona para ir regularizando su situación. Y por lo tanto, ya esa es una gran ayuda a través específicamente de las gobernaciones provinciales, que hoy día son delegaciones provinciales. Es que se debe tramitar justamente la obtención de la visa y el gran requisito es este contrato de promesa de contrato de trabajo. Enseguida, y aquí voy a ser todavía más breve, la intención de este programa, efectivamente lo dijo Juan Carlos al comienzo, es educar. Todos tenemos nuestras posiciones, pero hay un llamado que es general. Vayan a votar. Nuestras elecciones tienen mucho que ver precisamente con lo que estamos hoy día discutiendo y con mucho más, obviamente, es la situación global del país. Y en este sentido, una de las grandes dificultades que tuvimos en la última elección eran esta variedad de papeletas con verdaderas sábanas por la cantidad de candidatos, muchos de los cuales no conocíamos. Ahora estamos con el balotaje, va a ser mucho más rápido, mucho más expedito, porque va a haber una sola papeleta y hay dos candidatos, Boric y Kast. Hasta ahí lo dejo en términos de formación y hay una tercera pregunta que se había formulado. Me gustaría que Javier nos comente al respecto. Claro, gracias Pascal. La profesora Claudia nos preguntaba si era frente a lo que estábamos describiendo, qué hacer, ante quién recurrir. Efectivamente, el mecanismo institucional es la inspección de trabajo, o la dirección de trabajo, como quiera que la ubiquemos, y es mediante denuncia. Yo, trabajador, tenga o no tenga el contrato escrito, voy y si no me están pagando, si no me están pagando las cotizaciones, si están haciendo, frente a cualquier incumplimiento, yo voy y hago una denuncia en la inspección de trabajo. No una constancia. Denuncia que para que activar que la inspección de trabajo fiscalice. Si yo hago una constancia, es lo mismo que yo dijera Javier Valencia feo, da lo mismo, o sea, es decir, no activa ningún mecanismo, es lo que yo digo frente a alguien, pero no le pido la inspección que actúe. En cambio, si denuncio, estoy pidiendo a la inspección que actúe. Y además, la inspección me va a entregar una copia de la denuncia que yo hice, porque hay una protección ahí. Si el empleador me llega a despedir producto de esta denuncia, estoy protegido por algo que se llama garantía de indemnidad. Es decir, además, el empleador de pagarme los años de servicio tiene que pagarme de 6 a 11 remuneraciones de que me llega a despedir una vez que yo he efectuado una denuncia del peso de trabajo o en tribunales. Hay otro mecanismo, este es el mecanismo principal en que un trabajador individual puede hacerlo, pero hay otro mecanismo que es a través de los sindicatos. Si existe un sindicato al interior de la empresa, investigue, trate de ver si hay uno o más sindicatos, cuál es el que más se adecua a sus necesidades, y si usted le incumple a su empleador, recurra primero al sindicato, porque el sindicato va a saber a qué inspección ir, muchas veces va a poder recurrir internamente dentro de la empresa, va a tener más contacto con el empleador. Por favor, si el sindicato tiene mucho contacto con la empresa, no desconfíe del sindicato. Es mejor que se entienda con la empresa a que vaya a pelear con él. Va a exigir su derecho, va a representarlo, pero para eso necesita conversar con el empleador. ¿Y qué más? Y por eso mismo más va, no va a ser extraño que se lleve bien con el de recursos humanos o con el jefe personal, porque van a estar viéndose todos los días. Nosotros vemos los sindicatos de repente incluso en juicios por prácticas antisindicales, esperando en la sala afuera, vemos los dirigentes sindicales conversando con el jefe personal, arreglando entre medio otros problemas de otros trabajadores que están afuera, y es porque se conocen, se ven día a día. Así que la inspección de trabajo, ojalá si el sindicato, a través del sindicato, recurrir y hacer los reclamos, las denuncias, no las constancias, las denuncias ante la inspección de trabajo. Y una tercera patita, pero ya cuando ya la cosa se agrava más y existen los mecanismos, es recurrir a tribunales, a hacerle una denuncia, a cobrar si hay algo que no me deben, o a denunciar alguna vulneración por parte del empleador. Bueno, y como corolario, digamos, a esta respuesta de Javier, y también abordo en parte una de las preguntas que nos transmitía Juan Carlos, es que naturalmente que si uno mira las cifras que hoy día contiene la OIT, Organización Internacional del Trabajo, respecto de la situación laboral en Chile, podemos ver una escala muy notable en cuanto a cómo ha aumentado el desempleo entre los años 2013 al 2019. Y si uno desglosa las cifras, estas cifras todavía son más dramáticas cuando hablamos de la diferencia entre hombres y mujeres. El desempleo femenino es muy superior al desempleo masculino, y en cuanto a los aumentos de uno y otro, también nuevamente las mujeres han caído justamente en esta mayor desgracia. Y yo diría que justamente dentro del tercer aspecto que tocaba también Javier, el trabajo precario, hay un fenómeno bastante oculto que está entre el trabajo informal y además el desarrollo de los emprendimientos, que muchas veces son peores que un trabajo asalariado, es decir, no hay seguridad social, no hay un mínimo remuneracional, y por lo tanto estos emprendimientos muchas veces lo que hacen es encubrir una cesantía. Fíjense que una de las tasas más importantes de este último periodo, y esto tiene que ver con la visión del mundo del trabajo, y de algún modo con esto respondo a la pregunta entre la diferencia entre un Boric y un Kast, en el sentido de que durante este último periodo lo que se hizo fue, a través de la ley y de otros mecanismos formales, aceptar de algún modo el trabajo precario. Y la precarización del trabajo, por ejemplo, hablemos del trabajo part-time. Usted tiene un trabajo, pero solo trabaja 2 horas al día. En realidad, usted tiene una capacidad de trabajo, por ejemplo, de 8 horas al día, y no es que no quiera trabajar 8 horas, simplemente no tiene trabajo por esas 8 horas. Por lo tanto, en realidad, lo que esconde es que por 2 horas de trabajo tiene 6 horas de cesantía. Y obviamente que los ingresos que percibe por un trabajo part-time no alcanzan para satisfacer las necesidades de una persona. Y aquí la diferencia vital, central, es el concepto del trabajo decente, es decir, un trabajo con un ingreso mínimo que esté obviamente por sobre la línea de la pobreza, un trabajo con condiciones de dignidad de ser humano, con condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, con seguridad social, todos aspectos en los cuales al parecer nuestra sociedad ha ido fallando. ¿Qué opinas tú, Javier? Efectivamente, ¿cómo decirlo? Parece que Juan Carlos nos tienes más preguntas. Sí. Ya, yo no lo veo, por eso. Yo estoy acá, es que no quería interrumpirte porque están explicando temas que son muy importantes y lo están haciendo no como abogados, sino de una forma muy educativa. Bueno, obviamente siendo abogados, pero lo están explicando bastante claro para la comunidad y sin tanto tecnicismo, ¿ya? Así que vamos con los comentarios y las preguntas que me llegan acá de parte de la comunidad. Trato de seleccionarlas para que esas preguntas puedan servir a una mayor cantidad de personas. Esta consulta e inquietud la envía, es un comentario en realidad, la envía José Antonio Ferrada, el gurú, un auditor muy querido acá de la Radio Puente Alto, y dice lo siguiente, esperemos que me cargue, ahí me está cargando, dame un segundo. Mientras me carga la del gurú, te envío la de Cecilia Bañares. Hola Juanca, Es importante lo que ellos están hablando, pero es verdad. Nosotros las mujeres nos hemos visto muy perjudicadas por la pandemia y estoy con serias dudas sobre quién votar. Ni uno ni el otro me representan en forma cabalmente. Pero soy mamá soltera y he tenido que rebuscármela en la feria, trabajando en diferentes lugares, ya que no tengo una profesión para poder desempeñarme y tener un trabajo de calidad. Y tengo niños que no puedo dejar solo. ¿Cuál sería la propuesta concreta para Boric, de parte de Boric, para nosotras las mujeres, sobre todo las emprendedoras, las mamás y papás, que nos sacamos, perdón, la cresta por sacar adelante a nuestra familia? Me gustaría saberlo porque queda muy poco para la elección. José Antonio Ferrá dice, es muy fácil hablar con generalidades porque él está diciendo lo general y es el empleador, el tirano, que quiere, entre comillas, perjudicar al trabajador. Y el trabajador que no quiere que le pague las imposiciones completas, en el caso de la construcción, aquellas que no quieren demostrar ingresos por pensión alimenticia, a mí me parece un buen punto y muy buena la educación que están haciendo, pero también hay cada caso es diferente del uno del otro. Y la tercera pregunta que me llega, que es muy importante, es de parte de José Guzmán. Soy adulto mayor, todavía tengo ganas de trabajar. ¿Qué dice Boric con respecto a nosotros, los adultos mayores que todavía queremos trabajar y queremos tener más luquitas y no sentirnos que ya se acabó la vida? Me gustaría conocer la opinión de los especialistas que están hablando en relación a este tema. Y sobre todo, ¿qué opina Boric o cuál es su idea en relación a los emprendimientos, ya que están hablando de él? Adelante, estudio 2 y 3. Muchas gracias. Bueno, a ver, primero una aclaración importante. Yo estoy como conductor del programa, pero no soy un representante de Boric. Y de hecho, para ser más franco todavía, en primera vuelta yo no voté por Boric. Lo voy a apoyar en la segunda vuelta, pero por lo tanto no puedo representar qué es lo que, no, lo que él piensa exactamente. Sin embargo, es público y esto usted lo puede consultar a través de, especialmente de la página de Cervel, cuáles son los programas de gobierno de uno y otro. Y efectivamente el programa de Boric hace un hincapié muy importante respecto a este último punto que tocábamos, que es justamente el trabajo decente. Y de ahí que yo estimo prudente justamente dar a conocer el porqué, mi opinión. Y esa aclaración también la adjunto con el hecho de que tenemos un invitado especialista al que no le hemos pedido tampoco, y espero no hacerlo, digamos, que declare cuál va a ser su intención de voto. Simplemente, y como lo dijo precisamente Juan Carlos al comienzo del programa, nosotros de algún modo hemos querido compartir con ustedes lo que tenemos, que nuestra herramienta profesional, y a partir de aquello opinar sobre el acontecer del país, que es tremendamente relevante justamente en momentos en que nos acercamos a una elección. No sé qué me quedó entre medio. Ah, el gurú, algo había mencionado también. Me permito decir que yo comparto con la opinión. Efectivamente, no podemos calificar de buenos o de malos en una relación laboral. El trabajo requiere tanto de empleadores como de trabajadores, si no, no hay trabajo. Y es uno de los elementos fundamentales del país. Obviamente que no hemos planteado en ningún caso la situación de una enemistad o una guerra existente entre unos y otros. Claro. Es muy por el contrario. Aquí hay una necesidad absoluta de colaboración y uno puede entender la colaboración patriótica de una manera o de otra. Pero esto también tiene que ver con justamente cómo nos relacionamos los seres humanos. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta que él mismo planteaba? Bueno, nuestra ley atribuye la responsabilidad de cuidar la legalidad del proceso de la relación laboral en el empleador. Por lo tanto, por mucho que el trabajador le pida al empleador, por favor, no me cotice, páguemelo a mí, o mienta respecto de cuál es mi verdadera remuneración, bueno, si el empleador acepta eso, asume completamente la responsabilidad de esa ilegalidad. No es que sea el malo el trabajador porque le pide algo así. El empleador también tiene que decir que no cuando no corresponde, como el trabajador tiene todo el derecho de decir que no cuando lo que le pide el empleador no corresponde. ¿Algún comentario ya final? Claro. Que se nos va el tiempo. Sí. Solamente respecto de que cuando uno trata con empleadores, les cuesta transmitir el siguiente mensaje al empleador, sobre todo al pequeño empleador, al que tiene un negocio chico con un trabajador. el contrato de trabajo protege al empleador, porque están las reglas ahí. Entonces, contrariamente a lo que se piensa, el contrato de trabajo también protege al empleador, porque él es capaz de colocar ahí, porque lo redacta él, cuáles son los derechos y obligaciones, cuáles son las funciones que tiene que desarrollar el trabajador. Por lo tanto, a raíz de eso, puede el empleador cuenta también con una herramienta para poder exigir algo y para acreditar ante el empleador de trabajo de que él cumplió con las leyes laborales. Por lo tanto, es una protección para ambas partes. Y pero no es solamente para el trabajador, insisto, también es una herramienta muy fuerte para el empleador. Eso, Pascal. Y Juan Carlos, me da la impresión de que ya estamos en... Estamos ya en el tiempo. Oye, te doy un minuto más para cerrar la idea. Ha sido muy interesante. Hay como 7 preguntas más. Pero bueno, es parte del proceso radial. Así que agradezco la gentileza de los dos. Así que vamos cerrando el programa, resumiendo, para la comunidad. Adelante. Por favor, Javier. Primero que todo, insisto en la idea. Traten de recurrir al empleador de trabajo, al sindicato, si hay sindicato, a defender sus derechos. Tienen protección, hay un mecanismo de protección, ya existe el mecanismo. De hecho, el Estado mismo cuenta con algo que se llama la Defensoría Laboral, que depende de las corporaciones de asistencia judicial. En todo el país existe eso. Son abogados los que los defienden ahí. No son postulantes, no son estudiantes de derechos, son abogados profesionales. Por lo tanto, si usted tiene 7 pedidos, ellos lo pueden asesorar gratuitamente, entre comillas gratuitamente, porque todos pagamos con nuestros impuestos lo que ellos hacen. Es gratuito porque no le cobran a usted, pero ellos son remunerados. Y exija su contrato de trabajo, porque también es, tanto como empleado como trabajador, es una herramienta para probar sus derechos y obligaciones. Eso, Pascal y Juan Carlos. Bueno, yo también muy breve, muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias a sus radioescuchas, porque también para nosotros es una oportunidad poder comentar nuestra opinión respecto de qué es lo que está pasando en el país a través de una mirada bien, bien particular, que es este mundo del trabajo y del derecho del trabajo. Un abrazo a todas y a todos, y simplemente un llamado a que voten y voten bien. Muchas gracias, chiquillos. Muchas gracias, un verdadero aporte el día de hoy. Estamos muy contentos con vuestra participación. Que tengan una excelente jornada y gracias por el aporte a la educación y a la cultura de Puente Alto. Pascal, un gran amigo. Javier Eduardo, un gusto conocerte. Bienvenido a tu casa radial cuando lo estimes conveniente. Hasta luego. Buen día. Gracias. Abrazos. Un abrazo. Nos vemos. Ahí estaban. ¿Qué les pareció? ¿Qué te pareció, Guru? Estaba bueno, ¿no? Hay que sacarle partido a los abogados, ¿no?